Asignaturas. Lunes. Inglés, historia, castellano, ciencias, latín, francés, religión. Martes. Castellano, italiano, inglés, geografía, matemáticas, educación física. Educación física. Miércoles. Matemáticas. Castellano. Castellano. Francés. Latín. Derecho. Inglés. Jueves. Historia. Ciencias. Latín. Derecho. Inglés. Italiano. Castellano. Viernes. Educación física. Educación física. Francés. Italiano. Geografía. Matemáticas. Derecho.